Vos decís, ¿con qué chocamos? ¿Contra el individualismo? ¿Contra la competencia? ¿Contra el sálvese quien pueda? Sí. En pocas palabras, contra el alma y el espíritu del sistema capitalista que hoy cruje por todos lados, que tiene que ver con la reproducción del beneficio económico sin medir ningún otro tipo de relaciones y de interés, poniendo en jaque la vida humana, como está ocurriendo abiertamente, ¿no? Pero que sin lugar a duda la posibilidad de pensar una salida nada tiene que ver con los valores y las ideas que nos ha diseminado el capitalismo hasta acá, sino que tienen que ver con la necesidad de poder profundizar grados de planificación, de cooperación, y centralmente empezar a entender qué significa poner lo común, ¿no? Que no hay posibilidad de resolver los problemas individuales si no hay primero una salida colectiva, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que se viene a dar vuelta en esta pandemia, ¿no? Yo creo que esto es lo que se pone sobre la mesa. Y sí, bueno, sí, acuerdo que es una salida mundial o no hay salida, que es lo que vienen diciendo hasta algunos ricos, ¿no? Algunos poderosos como Bill Gates, que dice, bueno, a ver, acá estos enriquecidos patriotas, casi se llaman en Estados Unidos, que quieren pagar más impuestos, ¿no? Cuando uno los ve con los debates de la Argentina, o cuando el Financial Times dice, tiene que haber más Estado, pareciera que en la Argentina todavía, digamos, la oligarquía acá no quiere leer ese lenguaje. Ahora, hay una cuestión mundial ahí, ¿no? Que o se llega a un acuerdo mundial para que haya más igualdad, que sería algo así como salir del capitalismo, o en realidad se vendría una segunda pandemia. Eso es lo que plantean algunos pensadores y que me parece que no es alocado, ¿no? No. Es decir, está claro que por desgracia como humanidad vamos a seguir enfrentando esto, y no esta, sino otras cantidades más, fruto de los años de destrucción de las relaciones y de la naturaleza que hemos tenido y venido acumulando, ¿no? Ahora, en este punto, ¿no? Hay que ver, porque ¿qué es lo que están diciendo estos multimillonarios? Es decir, son esas líneas globales financieras que hoy tienen cierto resto y que plantean, che, bueno, pensemos los impuestos, ¿no? Es decir, ahora, claro, cuando uno baja eso al momento nacional de esa discusión y vos ves las respuestas reaccionarias que aparecen acá, en un sentido, tiene una lógica clara. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde el grado de concentración a escala planetaria no solamente está liquidando fuentes laborales y fuentes de trabajo y fuentes de riqueza naturales y va devorando todo, sino que se están morfando a sus propias capas subalternas de capitales en cada uno de los Estados-naciones, claro, que ellos mismos antes financiaban. Entonces, claro, ¿quién dice vamos a un impuesto a la riqueza a escala planetaria? Aquellos sectores o grupos financieros que tienen, que ven que pueden llegar a transitar esta crisis sobre la base de un intento de reconfiguración, que no existe, ¿no? Que no hay lugar para eso. Nosotros no creemos nada en que hoy hay ya una posibilidad de reconfiguración del capitalismo a escala global. Hoy es, el capitalismo se está hundiendo y vivimos las manifestaciones de eso. Ahora, cuando uno analiza esto a escala local, claro, ¿cómo aparecen los sectores, los grupos económicos nacionales que fueron creados, financiados y sostenidos políticamente como gendarmes nacionales, esos grupos mundiales, hoy no tienen lugar? Porque el grado de concentración no se los permite. Acuérdense qué le pasó al círculo rojo de Macri, que creían que Macri iba a venir a gobernar para ellos, y Macri gobernó para los grandes grupos económicos a escala planetaria. Y quedaron colgados la brocha. Entonces, ¿qué es Techín? ¿Qué es hoy la sociedad rural? Y son eslabones de esa cadena de capital a escala mundial que hoy no tienen lugar, que hoy la escala no le permite competir. Y la necesidad de esos grupos financieros a escala mundial, en su necesidad de seguir concentrando, dando salto tecnológico y avanzando, se lo tiene que deglutir. Es decir, no hay condiciones para que puedan repartirse o sentarlos en la mesa al reparto del valor que antes creaban, y hoy salen de esta manera tan reaccionaria y bruta, casi y torpe, ¿no? En la forma en que actúan los grupos locales, porque justamente lo que también está en juego es la condición y la posibilidad de ellos de seguir reproduciéndose. Claro, claro. En un momento en donde todo el mundo denuncia que no hay forma de seguir salvando la valorización del capital por encima de la vida humana. Entonces yo creo que esto empieza a estar también, ¿no? Es decir, que no, ¿cuáles son los límites de la búsqueda de valorización de capital frente a las miles de vidas que se van perdiendo, ¿no? Y hay una discusión fuerte también en las cabezas, ¿no? La subjetividad. Yo recién en el arranque del programa estaba haciendo un breve análisis de la tapa de La Nación que muestra el Central Park en Nueva York, toda gente feliz, haciendo picnic. Esa es la foto bien grande, ¿no? Y después un título que, como es La Nación, es más chiquito. Ese es el estilo, ese, el diseño del diario. Dice, sin barbijos en el Central Park. Claro, en realidad ese título pasa, es secundario. Acá lo central es, mirá qué felices están en el norte, cuando sabemos que en realidad es todo lo contrario, que la están pasando muy mal, ¿no? Más allá después de que gente haya salido a hacer un picnic. Ahora, hay una tensión acá, digo, porque el mensaje mediático es, allá en el norte salen al parque porque acá no, ¿no? Están haciendo una fuerte puja desde los sectores del capital para que el gobierno argentino decrete el fin de la cuarentena. Sí, están presionando, es decir, a ver, no nos vamos a poner acá a hablar de la situación específica en Estados Unidos, pero son algunos datos, che, mientras que China en los últimos 10 años sacó 90 millones de trabajadores de su pueblo de la pobreza, en Estados Unidos los índices de pobreza vienen creciendo paulatinamente. La mentira de los datos de la caída del desempleo de la era Trump hoy estallaron por los aires, donde tenés 30 millones de desocupados y una cifra creciente, donde tenés 60.000 personas solo en los estados que te van mostrando, sin condiciones de vida mínima, ¿no? Pero no para entrar a desnudar que se desnuda solo la mentira norteamericana, sino que acá la respuesta tiene que decir, es acorde a las posibilidades reales de reproducción de estos grupos, porque todas las operaciones que está recibiendo el gobierno atacan justamente sobre que el fin de la cuarentena tiene que ver con los miedos que aparecen en estos sectores de los grupos económicos locales, para si es que existe todavía esa palabra, porque el grado de transnacionalización de los capitales locales y de financiarización es brutal, ¿no? Sí. Pero está claro que todos los ataques que viene recibiendo el gobierno, como las últimas operaciones con respecto a todo el tema de las escarcelaciones, tienen que ver con erosionar, ¿no? Un poder real, un grado de aceptación inigualable que hoy tiene el gobierno para poder seguir garantizando las reproducciones más mezquinas de su propio... Sí, como el caso de Techín, ¿no? Que pasó en el norte de Italia con todos los trabajadores infectados. Ahora, ¿cómo lo ves al gobierno argentino, Mono, hacia adelante? No, yo creo que por un lado queda a las claras lo acertado un conjunto de medidas. Yo creo que hacia adelante tenemos un desafío colosal, porque es esto, che, si uno mira cómo se viene resolviendo y quién viene pudiendo a escala planetaria, nosotros decimos, che, bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es la tarea nuestra en lo local? Y en lo local se viene planteando, y que yo creo que fue históricamente una bandera, ¿no? Nuestra, la posibilidad de pensar un proyecto nacional con desarrollo de un mercado interno, con asiento en la industria real y no en la timba financiera, ¿no? Así con toda una matriz productiva, uh-huh, en la cual yo creo que hoy grandes sectores de la población han, no solamente que han optado electoralmente, sino que están necesitados una respuesta. Ahora, cuando uno ve con qué actores nosotros tenemos condiciones de poder construir eso, yo creo que ahí viene el trabajo más orfebre que tenemos por delante, ¿no? Porque la idea de la posibilidad de construir una unidad entre los sectores del trabajo y los sectores productivos es algo en lo cual históricamente nosotros desde el peronismo, desde los frentes nacionales hemos acudido como bandera. Ahora, cuando uno mira esos actores desde el lado de la producción y vos te das cuenta que en lo que queda de la industria nacional no solamente está todo vinculado y dominado por los sectores alimenticios, que siempre, ya desde la COPAL, venían con profundas influencias de los sectores de capitales norteamericanos, extranjeros, sino que también el grado de concentración hace que eso nacional que a vos te queda, hoy concentrado en tres o cuatro grupos económicos, están absolutamente ligados a esta timba mundial y a esta pelea, claro, mundial. Y ahí tenés la suba de precios que determina. Donde no pueden frenar, claro. Entonces, che, la especulación sobre la crisis, ellos están obligados a hacer lo que están haciendo. El grado de concentración y las disputas regionales y mundiales no les permite frenar o tomar esta idea de pedirles conciencia nacional. El capital funciona sobre la base de poder valorizarse saltando sistemáticamente en su acumulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pedirle atributos humanos, algo que nada tiene que ver con la humanidad... Vamos a poner el ejemplo, Mono. ¿Le podés pedir una buena actitud, un compromiso a los bancos? Pero son bancos, ¿no? Pero son bancos. Entonces, ahí cuento, viste, de la ranita y el alacrán. Está en su naturaleza. Yo creo que que 12 años de kirchnerismo, 4 años de macrismo, y las posibilidades de no haber atravesado una dictadura como la que sufrimos en el 76, nos da una acumulación de materia gris que yo creo que estamos en condiciones de poder pensar desde dónde hacia adelante. Ahora, ese desde dónde hacia adelante yo lo veo explícitamente sobre los intereses de la clase que históricamente necesariamente pone lo común para poder reproducirse, uh-huh, que son los intereses de la clase trabajadora. Bien. Que no vamos a poder avanzar en una idea de producción, de control de alimentos, de garantizar los alimentos para la población, de garantizar la salud, la educación, de garantizar la educación para el conjunto de la población, sin que sean específicamente, sino y explícitamente los trabajadores, los intereses de los trabajadores, los que seamos capaces de empujar eso. Yo finalmente, creo que Pablo Mono Lombardi, a ver, porque en realidad esto que estás diciendo, para llevarlo a la práctica, justo el 1 de mayo estuvimos cubriendo un acto que se hizo un manifiesto donde había sectores de la economía popular, sectores industriales, del movimiento obrero. Digamos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ves al gobierno? Porque en realidad el gobierno puede instrumentar políticas. Tenemos que interpelarnos nosotros mismos, Luquita, porque no hay, pues, estamos hablando que hace falta ponerlo común, ¿no? Y todavía nuestras formas organizativas también están en crisis. Cuando uno habla de crisis de la superestructura, crisis de los partidos políticos, para nosotros no es que hay muchas crisis. Hay una única crisis, que es la crisis orgánica del capitalismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta eso en nuestras estructuras? Nosotros venimos de organizaciones sindicales que han sido organizadas en un tiempo donde dominaba la monofactura, para hablarte del caso nacional, y eso hoy no existe más. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestras organizaciones sindicales y políticas, qué es esto de poner también primero lo común? ¿Qué es esto de que yo no le puedo pedir? Le pedimos al Estado. Ahora, ¿en el Estado quién domina? El Estado, en sus bases estructurales, es el Estado que armó la oligarquía hace más de 150 años atrás. En el Estado que se manifiesta lo que domina en la sociedad civil. Y hoy, ¿qué vemos? Que el gobierno quiere que los alimentos lleguen lo más cercano a lo que sale producirlo, para que hoy toda la población pueda garantizar una alimentación sana. Ahora, después, eso que quiere el gobierno no ocurre, porque los poderes fácticos que dominan no es un reflejo en la superestructura del Estado. Eso es dominio real de la producción de alimentos, eso es dominio real de la producción de medicamentos. Uh-huh. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que poder también reconfigurar en nuestras organizaciones. Yo creo que el gringo Michetti lo decía clarito. Este manifiesto no dice nada de los programas históricos que el movimiento obrero ya ha presentado. El tema es que no se trata solamente de presentarlo, se trata de realizarlo. Claro. Y en eso, uh-huh, yo creo que estamos todos interpelados en poder pensar qué es ponerlo común. Qué es que, en tanto yo, Canillita, no puedo seguir luchando por un proyecto de país para todos cuando en mi cotidianeidad peleo por la reproducción inmediata del Canillita. ¿Cómo es que la reproducción inmediata del Canillita tiene que existir sobre la base de pensar cuál es el proyecto y cuál es la función nuestra de los Canillitas en el proyecto que entremos todos? Bien. De la comunicación, desde, ¿no? Bueno, yo creo que viene un momento de mucha interpelación para todos nosotros, ¿no? Porque es parar la pelota y pensar. Estamos un poco en el momento de la realización. Acá no se va a salir con programas, se va a salir con la realización de dicho programa, ¿no? Entonces, en esto nosotros tenemos mucho que discutir. Está bárbaro que nos preparemos y nos formemos para leer un recibo de sueldo y para pedir paritaria. Pero ¿y si no tenemos a quién pedirle paritaria? Y si el grado de concentración empieza, que ya no se está ocurriendo, ¿no? Es decir, donde vos te enfrentás a grupos extranjeros que nada tienen que ver con los intereses nacionales, que no le importa, entonces, donde nosotros tenemos, se nos empieza a aparecer claramente, ¿no? La necesidad de no solamente discutir hacia dónde va la ganancia que generamos los trabajadores, sino también que tenemos que empezar a discutir, che, eso que producimos en función de qué interés está, ¿no? Y para resolver qué tipo de necesidades que tiene nuestra población. Mono Lombardi, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por este capítulo aquí en Punto de Partida y nos seguimos encontrando. Lucas, abrazo gigante, saludo a toda la audiencia. Abrazo gigante. Pablo Mono Lombardi, integrante del Sindicato de Canillitas de la CGT Regional Zona Oeste. De 8 a 10 de la...